Cuadernos distópicos. Se encontraron unos escritos acumulados en unos cuadernos. Parecía un objeto enterrado desde hacía mucho, pero la prueba de carbono 14 no funcionó. Las típicas teorías de conspiración difundieron que podrían provenir de un futuro posible, pero otras opiniones plantearon: ¿son registros de aconteceres en un posible futuro que de algún modo hayan podido ser enviados a nuestro tiempo? ¿O por el contrario, se trata de un material muy antiguo y que relata algo que ya sucedió, pero de lo cual, por alguna razón, no estamos enterados? Segundo cuaderno. Logro científico. Lo logramos. Parecía imposible. En realidad era popularmente conocida la composición química de este elemento, pero nunca se había podido realizar la mezcla de modo tal que funcionara. Pero al fin, luego de muchos intentos, décadas de intentos, se pudo hacer. Y era la última esperanza, pues peligraba toda la vida. Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Se había complejizado a raíz del defecto en la pureza del oxígeno, pero también se pudo trabajar en eso. Lo importante ahora, lo que ha tranquilizado a toda la humanidad, es que al fin se pudo fabricar agua. Es verdad que solo estará en manos del ominoso mercado multiversal, comúnmente nombrado por sus siglas, el OMM, y son quienes se encargarán de fabricarla y distribuirla. Adelantaron que será a un precio accesible, al menos para gran parte de la comunidad humana. Así dijeron. Si hace años no se hubiera abolido el derecho universal al agua, tal vez se podría hacer algo para reclamar el precio, o incluso audazmente sugerir que podría haber una distribución gratuita. Pero ese tipo de cosas hoy son más imposibles que fabricar agua, literalmente hablando. Lo cierto es que ya tenemos la capacidad de hacer agua. No será lo mismo que cuando existía el agua de la naturaleza, pero bueno, sabíamos que la poca que quedaba, y en mano ya del ominoso mercado multiversal, no iba a durar mucho. Se rumoreó que en una fiesta del Comité Ejecutivo Mundial del OMM se terminaron los últimos 600.000 litros de agua que quedaban en todo el mundo. Se dijo que llenaron una piscina, que tomaban del pico de botellas y jarrones, que se caía el agua por las comisuras de sus bocas al piso, que se tiraban con agua, riendo y despilfarrándola, sabiendo que era lo último, como si decretaran con una orgía el fin de la posibilidad de la vida en la Tierra. No sabían al parecer aún de los avances sobre la fabricación del elemento agua. Dicen que terminada la fiesta, de madrugada, ebrios de agua y de desesperación, uno de los miembros del Comité Ejecutivo Mundial, organizador de esa fiesta de despilfarro, recibió un llamado desde el Departamento Científico del OMM y le comunicaron el logro efectuado y la fabricación de prueba piloto ese mismo día de 100 litros de agua artificial potable en 2 horas. Dicen que cuando cortó, este miembro del comité ejecutivo, sin decir palabra, se suicidó. La noticia del suicidio y toda la morbosa trama imaginada acerca de las causas se llevó toda la atención en los medios. La noticia de que se había conseguido fabricar agua pasó casi desapercibida. Fue tomada como algo obvio, carente de espectacularidad, desligada de consecuencias importantes para la vida cotidiana, y parte de lo que el sistema y la organización del mundo debía hacer dentro de las obligaciones paternalistas que le correspondían. Más adelante, en los mismos medios, hubo grandes discusiones y debates respecto del precio del agua. Opinologías varias respecto de su distribución, calidad, comparaciones de envases y adulaciones al luminoso mercado por el acertado diseño de las etiquetas. Respecto del suicidio del alto ejecutivo del OMM, en las noticias circularon diferentes versiones y nunca quedó claro el verdadero motivo. Se dijo que tuvo que ver con una ruptura amorosa con alguien de la farándula, ciertos negocios con el narcomercado, una de las oficinas del OMM ubicada en los subsuelos, o un error mientras limpiaba su arma. Otras voces sugirieron que tenía que ver con algún extraño contrato en el que se incluía la intencional extinción de la raza humana. Pero esto sonó o demasiado macabro o demasiado fantasioso para ser tenido por cierto. Cuando las mediciones se inclinaron por el tema de la frustración romántica, las inteligencias artificiales productoras de noticias se ocuparon plenamente de este tema, generando incontables archivos, registros fotográficos, testimonios y finalmente fue aceptado como la verdadera historia. Tanto así que casi nadie siguió relacionando al alto ejecutivo del OMM con la cuestión del agua. Y el tema del agua siguió siendo el de su escasez. Pero al tema de la escasez, en los OMC, ominosos medios de comunicación, se sumó el tema de lo elevado de su precio. Continuarán estas historias.